Esto es, y así comienza Oros Contesta. Hola, sí, de nuevo yo, de nuevo Jairo Chanta Orozco. Sí, ha venido a visitarnos acá a la radio, de nuevo se ha hecho una fija. Un amigo mío se llama El Flecha, que la otra vez decíamos que iba a ser papá. Bueno, parece que sí. Bueno, la cosa va a seguir la misma, pero no sabemos si es de él. Me ha mandado un mensaje, ya se lo voy a contestar, Bueno, de nuevo Jairo Orozco, yo, sí, que me he sacado, sí, les quiero comentar a toda la audiencia que me he sacado mi primer apellido, Chanta, ¿no? Ya me cansé de esa gastada de Chantún, Chanta, ya se ponen media jodida esa gastada, chicos, Así que me lo he sacado. Sí, aparte me lo he sacado porque ni mis amigos me podían nombrar, no podían decir de corrido Jairo Chanta Orozco, ¿sí? Sino que me decían Jairo Orozco, Jaime, cualquier cosa me decían, son de Jairo Orozco, ¿sí? Muy pronto me voy a llamar solamente Orozco y muy pronto quizás desapareceré del país, ¿sí? Estoy bastante complicado, chicos. Bueno, estoy en esta sección que se llama Oroz Contesta y contesto todos los mensajes que me llegan a mi correo. Hoy tengo solamente un mensaje, así que será cortito como viraje de laucha, ¿sí? Bueno, comencemos por este, que es el único que tengo, Y dice, hola, don Orozco, mi nombre es Juan Carlos, tengo 48 años y soy de Paredita. ¡Epa! Estamos llegando lejos, chicos, Paredita, Yo creía que llegábamos, Jorge, estamos llegando lejos, Paredita. Pero muy bien, bueno. Dice, soy Juan Carlos y mi problema es que estoy un tanto desmotivado con todo lo que pasa a mi alrededor. No sé qué es lo que me sucede, dice, estoy sin ganas de hacer nada. Debe ser porque mi mujer me abandonó para irse con mi mejor amigo. La miércoles. Bueno, a ver, Juan Carlos. Sí, en primer lugar, no deberías hacerte problema porque tu mujer te dejó y se fue con otro, ¿sí? Se fue con tu mejor amigo. En realidad, ahora el problema lo tiene tu mejor amigo, ¿Sí? Eso tienes que tenerlo en cuenta. El que tendría que estar deprimido es él. La tarjeta de crédito le llegará más abultada del mes a él, ¿sí? La tendrá que soportar cuando se levanta con ese peinado horrible que tiene y todas esas cosas, en pantufla, despeinada, horrible, ¿sí? Bueno, yo diría, Juan Carlos, que ese tipo con el que se fue tu mujer sigue siendo, y ahora más que nunca, tu mejor amigo, Y se merece toda tu consideración y tu afecto, Mira, yo te voy a contar una historia, ¿sí? Para que valores esto que te digo. Bueno, resulta que un hombre que tenía una mujer muy fea, pero muy fea, desagradable, horrible, Inaguantable aparte. Sí, un día este hombre llega a su casa después de un día de trabajo muy duro y se encuentra con su mujer, ¿sí? A su mujer acostado en su cama con su mejor amigo, ¿sí? Inmediatamente el hombre se dirige al mejor amigo y le dice, Roberto, ¿qué haces? Dice, yo soy el marido, pero tú, ¿qué obligación tienes de acostarte con ella? Bueno, espero, Juan Carlos, que te haya servido mi consejo. Y arriba ese ánimo, sí, arriba ese, ¿qué le puedo decir? Arriba ese ánimo, chico, que tienes unos amigos de fiel, sinceramente. Bueno, tenemos otro acá que me apareció de repente. Bueno, dice, señor Jairo Orozco, le recordamos que el próximo mes vence el plazo para cancelar la deuda que usted tiene con nosotros por los 4 meses de alquiler de su oficina clandestina. Bueno, esto no es un mensaje, no es un mensaje muy ameno, sí, un mensaje más particular. Me llegan acá a la radio, Jorge, a ver si chequeamos estas cosas antes, Marco. Tú también, chequéamela, Chequéamela porque voy al tacho. Bueno, parece que me voy a tener que cambiar de oficina y después le paso la dirección, sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy, cortito, como patada de chancho. Ha sido el Oroz Contesta de hoy, estamos con poco tiempo, así que los dejamos con un tema musical y enseguida... continuamos con Hemos Fracasado con Todo Éxito. Hemos fracasado con todo éxito.